Ha sido excelente el trabajo que han venido haciendo las mujeres en el municipio de Soacha, un trabajo juicioso no solamente de un año, sino de ya hace bastante tiempo. Nosotros el miércoles pasado anterior inscribimos la candidatura y lo mejor de todo es que todo lo que plasmaron el día de hoy ellas, nosotros lo tenemos dentro de lo que es el eje fundamental que tenemos en el programa de gobierno que se llama Mujeres con Equidad, Emprendedoras y Productivas. Queremos apoyar el tema de la política pública de mujeres, queremos crear el Consejo Consultivo de Mujeres, queremos apoyarlas y apoyarlas con presupuesto. Hablaban ellas de presupuestos participativos y dentro del eje fundamental también tenemos nosotros ese eje de presupuestos participativos, no solamente para mujeres, sino también para jóvenes, también para el adulto mayor. Entonces estamos nosotros, creo que vamos por el camino correcto y nosotros estamos bien pendientes acerca de lo que quiere la comunidad.